debemos decir, ¿no? Que es una señal por ahí un poco menor, pero para mí altamente significativa, que frente a esa gran cantidad de gente todos volvieron a su casa con el celular y la billetera, ¿no? Cierto, cierto. Y no hubo seguridad, o sí hubo infantería, ¿no? No hubo seguridad privada. No. Hubo un buen diálogo con todos los compañeros. Lo que sí todavía estamos esperando que aquellos que por ahí acusan de haber sido víctima de algún robo en un acto peronista, bueno, todos los peronistas estamos esperando que se haga cargo de ese gran robo que le cometió a sus votantes y devuelva a la intendencia, ¿no? Uh-huh. Nobleza obligaría, pero bueno, acá estamos. No, sí, realmente, Bicho se tomó un gran desafío con un grupo de compañeros, obviamente con mucha expectativa y también con muchos temores. Y la intención, por un lado, es que toda una nueva generación muestre la cara de todo ese laburo territorial que están haciendo y nos animemos a hacer cosas grandes, como acostumbra el peronismo, ¿no? Acá hacía años que no se daba un acto de esta naturaleza. Volvimos a nuestra tradición, que es el acto con nuestros oradores. Nada del escenario en el centro. Nada de andar aparateando, esto se hizo con el aporte de un grupo de compañeros, acá no hubo recursos del Estado, acá lo único que hubo es que convicción boca a boca y tratar de plasmar en este encuentro lo que percibimos nosotros en la calle, que es la desesperanza que tiene la gente ante esta realidad que está convirtiendo su vida en un proceso de total indignidad. Entonces, básicamente, como bien lo marcaba Nelson ayer en sus palabras, es responsabilidad nuestra, ¿no?, de ponernos a la altura de las circunstancias.